mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía. Debí tirar más fotos, es lo nuevo de Bad Bunny y es de verdad una reivindicación con sus raíces en todos los aspectos. Pensaba que contigo. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Bad Bunny. Debí tirar más fotos. Es lo nuevo que tiene en el mercado y es una auténtica reivindicación. Pero creo que en el fondo es una reflexión muy profunda. ¿Quién lo iba a imaginar? Está generando todo tipo de comentarios. Por ejemplo, Willy Colón, que es uno de los veteranos de la salsa, una de las voces más autorizadas de la salsa, ya ha dicho que Bad Bunny está salvando la salsa cuando estaba a punto de extinguirse de la actualidad. Pero aquí la reflexión más importante que encontramos en esta nueva producción del cantante internacional de música urbana es que debemos valorar las cosas. Sí, antes de perderla. Nos quedamos con el mensaje de esta producción musical que está ocupando los primeros lugares. ¿Quién lo iba a imaginar? El Conejo Malo, reflexionando. Y aquí está precisamente sonando en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. El Café Mañanero, gracias por seguirnos día a día. Gracias por estar con nosotros. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Abrimos nuestro programa con la última hora de la crisis entre Colombia y los Estados Unidos. La actualidad en materia de inmigración, aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Empezamos el Café Mañanero, como de costumbre, dando cuenta de los principales temas del día. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Es el anuncio hecho por parte de la Cancillería colombiana. A quien escuchamos es al propio canciller Luis Gilberto Murillo. Y atención, la noticia, sin duda alguna, la última hora de la crisis entre Colombia y los Estados Unidos, mejor dicho, entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, que se desarrolló durante el fin de semana y que tiene que ver con la inmigración, es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido las sanciones a Colombia este domingo tras llegar a un acuerdo sobre los dos vuelos con ciudadanos deportados en que Bogotá se había negado a recibir, según ha informado la Casa Blanca. El comunicado se ha emitido después de que Trump anunciara la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevaría hasta el 50% en una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del gobierno colombiano. Asimismo, el gobierno de Trump canceló la emisión de visas en su consulado en Bogotá como parte de las represalias por rechazar aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente. En respuesta, Gustavo Petro anunció que Colombia también aplicará aranceles del 25% de productos estadounidenses importados. Horas después, sin embargo, tanto el gobierno colombiano como Estados Unidos ha dado por superada la crisis. Y les tenemos las reacciones. El tema de la deportación de ciudadanos inmigrantes desde los Estados Unidos no solamente es de colombianos, sino también de mexicanos, centroamericanos, brasileños, ecuatorianos y de otras nacionalidades. Hace parte de la política, incluso de las promesas de gobierno del presidente Donald Trump. Vamos a dar cuenta inmediatamente también a lo que ha dicho el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ha afirmado que es responsabilidad de cada nación traer de vuelta a sus ciudadanos que se encuentren ilegalmente en los Estados Unidos. Se trata de Marco Rubio, que se pronunció a la tensión diplomática que este domingo se ha generado entre Bogotá y Washington, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro rechazara recibir dos aviones, repito, militares estadounidenses, con unos 160 migrantes deportados desde los Estados Unidos por encontrarse en situación irregular en ese país. Rubio indicó que el mandatario colombiano había dado la autorización de los dos vuelos que tuvieron que ser devueltos tras el posterior rechazo de Petro. Abro comillas, el presidente colombiano Petro había autorizado vuelos y proporcionados todas las autorizaciones necesarias y luego canceló su autorización cuando los aviones estaban en el aire, afirmó Rubio en una nota de prensa del Departamento de Estado. Y les tenemos a propósito las reacciones. Vamos a escuchar lo que se está diciendo desde Colombia, lo que están contando también las personas que han sido deportadas, las condiciones que son precisamente las que rechaza el gobierno colombiano. Pero esta situación no solamente tiene que ver con Colombia, también se da, como lo decía anteriormente, con México. Y sobre este particular se ha pronunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ha hecho también una reflexión sobre este particular, sobre el impacto que tendrían estas decisiones en la economía de los Estados Unidos. Escuchemos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lo que se oiga bien y que se oiga fuerte, las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se va allá a ayudar. Así que van a recibir siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y si regresan a México, regresan con nuestros brazos abiertos para darles todo lo que se merecen, porque son generosos, solidarios, como es el pueblo mixteco y todos los pueblos de nuestro país. ¿Debería el presidente Gustavo Petro aprender de su colega Claudia Sheinbaum, de recibir a los colombianos con los brazos abiertos, como lo anuncia la presidenta mexicana? Y aquí está evidentemente nuestra reflexión. Se ha dado contra la pared Gustavo Petro al ponerse de tú a tú con el presidente Donald Trump. Todos conocemos cuáles son las políticas, porque no hay mitin, donde no lo diga Gustavo, perdón, Trump, no había meeting donde no lo anunciara, que su política se basaba en la deportación de inmigrantes que entraban en situación irregular al país. Y ha tenido que dar marcha atrás, ha hecho un ridículo espantoso, además que era un absurdo que un gobierno no aceptara la entrada de sus propios ciudadanos. Y ya en lo que tiene que ver con la presidenta de México, debo también anotar que sí, efectivamente, los trabajadores mexicanos suponen un aporte importante a la economía de los Estados Unidos. Pero la otra cara de la moneda es que lo que esos inmigrantes mexicanos hacen repercute en la economía de su país, es decir, en México. Esa es la otra cara de la moneda. De manera que vamos a ver cuál es el impacto también en México y en cada uno de esos países. Porque la mayoría de los países latinoamericanos, empezando por México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, cuadran caja con las remesas de los inmigrantes. Sí, gracias a los inmigrantes. Y por lo menos esto amerita que se reconsidere a la hora de rechazarlo. Está claro que a Donald Trump no le importa las condiciones en las que se deporten a los inmigrantes, de si van a hacer falta para la economía de su país. No, ese no es un problema de Donald Trump. Es un problema para los inmigrantes. Y esa es precisamente la responsabilidad que cabe de los presidentes de cada uno de los países de procedencia de los inmigrantes, aceptar, mejorar las condiciones, recibirlos, paliar la situación, buscar la forma de paliar la situación en la que regresan, que no son las injustas. Es injusto, evidentemente, que se deporten a los inmigrantes atados de pies y manos. A nadie le gusta, pero nos parece también muy triste que el gobierno de un país se niegue a aceptar a sus propios ciudadanos, independientemente en las condiciones, o más en las condiciones en las que se están diciendo, atados de manos y pies. Es nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero, comenzando nuestro programa en el día de hoy. Más adelante, un resumen de los principales temas. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Nuestra web. www.latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, es lunes 27 de enero. Avanza el primer mes del año y vamos a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. El tiempo para hoy, debo decirles que en el caso de Valencia contamos con 19 grados centígrados. En Madrid 12 grados y se espera algo de lluvia. En lo que tiene que ver con los indicadores económicos, atención al comportamiento del euro respecto al dólar, el comportamiento de la economía. Sí. Damos cuenta de la cotización del euro respecto al dólar, 1.04, mientras que El barril de petróleo Brent en el mercado internacional se cotiza $78.06. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú escuchas, el café mañanero. El tema político del día en el café mañanero con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el acuerdo al que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y Colombia después de que se enviaran dos aviones militares de los Estados Unidos con 160 colombianos y en el que Gustavo Petro dijo que no podían aterrizar, por lo tanto no iba a recibir a los transnacionales en su país. Después corrigió y dijo que enviaría al avión presidencial para recoger a estos colombianos y así subsanar el problema. Un problema que, mientras tanto, Donald Trump ya había dado como para poner sanciones muy fuertes contra Colombia y que involucraban temas como económicos, políticos y sociales, ya que en la economía iba a poner aranceles de más del 25%. Asimismo, quitaba y eliminaba las visas a todos los funcionarios colombianos y cercanos al gobierno de Gustavo Petro, así como a sus familiares. Una decisión bastante fuerte en la que Gustavo Petro tuvo que corregir y aceptar que los colombianos regresen a su país, donde debe ser. Y en el tema político del día nos preguntamos, después de este gravísimo error de Gustavo Petro, ¿podríamos decir que ha dado el brazo a torcer ante los Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿podría realmente el gobierno de los Estados Unidos deportar a todos los colombianos indocumentados, sabiendo que muchos están con buenos trabajos y realizando el crecimiento de este país? Tema político del día. Barra Restaurante. Comunicado oficial. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Escuchamos al canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, luego de la crisis generada durante el fin de semana entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump. La noticia es que el presidente de los Estados Unidos, la última hora, atención, es que Donald Trump ha suspendido las sanciones a Colombia este domingo tras llegar a un acuerdo sobre los dos vuelos con ciudadanos deportados que desde Colombia se había negado a recibir el gobierno, según informa la Casa Blanca. El comunicado se ha emitido después de que Trump anunciara la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevaría al 50% en una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del gobierno colombiano. Asimismo, el gobierno de Trump canceló la emisión de visas en su consulado en Bogotá como parte de las represalias por rechazar aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente. En respuesta, Gustavo Petro anunció que Colombia también aplicaría aranceles del 25% de los productos estadounidenses importados. Horas después, sin embargo, tanto el gobierno colombiano como Estados Unidos han dado por superada la crisis. Y les tenemos las reacciones en Colombia, pero también damos cuenta de lo que pasa en el resto del continente americano, porque Trump no solamente está deportando colombianos, sino también mexicanos, centroamericanos, brasileños, ecuatorianos, peruanos, inmigrantes que se encuentran en situación irregular y que es parte de una promesa de campaña del presidente Trump, la deportación de incluso millones de inmigrantes. Bogotá no ha estado de acuerdo en la forma en que habrían sido deportados y se negó a aceptar un vuelo. un vuelo ya en el aire, según ha anunciado la Casa Blanca, o ha comunicado la Casa Blanca. Tenemos por aquí precisamente un comunicado del Departamento de Estado. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció a la tensión diplomática que este domingo se ha generado entre Bogotá y Washington, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro rechazara recibir dos aviones militares estadounidenses con unos 160 migrantes deportados desde Estados Unidos por encontrarse en situación irregular en el país. Rubio indicó que el mandatario colombiano había dado la autorización de los dos vuelos que tuvieron que ser devueltos tras el posterior rechazo de Petro. Abro comillas al comunicado del Departamento de Estado. El presidente colombiano Petro había autorizado vuelos y proporcionado todas las autorizaciones necesarias y luego canceló su autorización cuando los aviones estaban en el aire, afirmó Rubio en una nota de prensa del Departamento de Estado. Las reacciones, les decía, que también las encontramos en otros países. Es el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que además ha advertido que la deportación de inmigrantes de los Estados Unidos tendrá consecuencia en la economía de los Estados Unidos, precisamente. Se oiga fuerte, las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se va allá a ayudar. Así que van a recibir siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y si regresan a México, regresan con nuestros brazos abiertos para darles todo lo que se merecen, porque son generosos, solidarios. Como debería aprender Gustavo Petro de su colega Claudia Sheinbaum, recibir a los colombianos con los brazos abiertos y más en las condiciones en las que los deportan, atados de pies y mano. Argumentan las autoridades de los Estados Unidos que es para evitar que se autolesionen. Escuchamos precisamente los testimonios de las personas que están siendo deportadas, que llegan a Colombia. Ya cuando nos deportaron, de aquí para allá, obviamente, de Utah hacia Texas, nos esposaron de manos y de pies, como si fuéramos criminales, totalmente criminales, horrible. Las mujeres también apretaban los grilletes, las mujeres lloraban, todos nosotros desasiados, horrible. Cuando llegamos a Texas, nos entregaron supuestamente las cosas y nos las quitaron de nuevo, las montaron en el avión y partimos hacia acá. Sí, eso encadenado uno de pies a mano como si fuera uno un delincuente. Eso es muy... Las mujeres lloraban y todo. Eso es una humillación. Como lo sacaron a uno como perro. Como un perro de allá. Es injusta la situación en la que se deportan a los colombianos, y no solamente los colombianos, también brasileños. Nos llegan imágenes de brasileños que han sido deportados, atados de pies y manos. Así llegan a sus países. Pero es aún más injusto y triste que, aún estando en esas condiciones y en pleno vuelo, el gobierno de un país no acepte la entrada de sus propios ciudadanos. Eso es lo último. Por otra parte, el gobierno colombiano argumenta que es en Colombia. En Colombia no es un delito estar en situación irregular. Pues esas son las normas colombianas, no las estadounidenses, ni las de la Unión Europea o de otros países. Escuchemos precisamente un funcionario del gobierno colombiano. Hemos insistido a las autoridades de los Estados Unidos que las personas retornadas desde los Estados Unidos hasta Colombia de origen colombiano deben ir sin esposas y deben venir también sin grillos, porque son sus derechos en Colombia. Ser migrante irregular no es un delito. Según es una nota que publica CNN. En Colombia, ser inmigrante en situación irregular no es un delito. Pero precisamente Colombia ha deportado a ciudadanos, es más, incluso hasta un defensor de derechos humanos venezolano, recordemos, desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Y siempre que no le conviene, argumenta que es que estaba en situación irregular. Si deporta, pueda que no sea un delito. Pero vamos a lo más importante. Esas son las normas colombianas, no la de los Estados Unidos. Y aquí lo que encontramos en toda esta crisis que se ha generado, innecesaria además, es que Gustavo Petro se ha dado contra la pared al ponerse de tú a tú con Donald Trump. Un ridículo espantoso. Y es curioso que mientras intenta ponerse fuerte, duro, contra Estados Unidos, pues se muestre blando y permisivo con Nicolás Maduro. Porque la otra noticia del fin de semana es que Diosdado Cabello, según información del propio Nicolás Maduro, estuvo en la zona del Catatumbo, una región que vive una crisis humanitaria. Más de 40.000 personas desplazadas a raíz de los enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, esas mismas que han estado en conversación con el gobierno de Gustavo Petro y que recientemente suspendió precisamente esos diálogos, ya que no llegan a ninguna parte, con las disidencias de la FARC, que no es otra cosa que la parte de las FARC que no se desmovilizó. Sí, porque los viejitos entregaron las armas, hicieron aquel acuerdo de paz en La Habana, y que se anunció con bombos y platillos. Y ahí están disfrutando de privilegios, con puestos en el Congreso. Y otra parte, siguen delinquiendo. Y Colombia vive una auténtica situación de una crisis. Ya no solamente es en el Catatumbo, es en otras regiones del país. Y esto también es lo que está provocando que mucha gente está saliendo de Colombia. La inseguridad que se ha incrementado de forma significativa. Pues se les decía que Diosdado Cabello incluso entraba a territorio colombiano. En medio de esta crisis, en el Catatumbo, Gustavo Petro se trasladaba hasta Haití. Es increíble todo lo que está pasando en el país. Insisto, un paso en falso de Gustavo Petro con esta crisis con los Estados Unidos. La buena noticia es que se habría dado por superada en las últimas horas al el gobierno colombiano aceptar la llegada de los inmigrantes, de sus aviones de inmigrantes con ciudadanos colombianos concretamente deportados, y en consecuencia el gobierno de los Estados Unidos reinicia la emisión de visados y no aplicará las sanciones. ¿Se pudo evitar toda esta situación? Por supuesto. Pero hace parte del estilo bravucón con el que ha venido gobernando Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que Gustavo Petro intenta también aplicar. Pues se ha equivocado terriblemente, con consecuencias muy preocupantes para los propios colombianos. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Y sobre Claudia Sheinbaum, también tendría que anotar que sí, es verdad que la mano de obra de los mexicanos en los Estados Unidos es muy importante para la economía del país. Pero yo no sé si es más importante para los Estados Unidos que para el propio México. Porque como ocurre también con otros países de la región, las remesas de los inmigrantes ayudan a cuadrar caja a estos países. México, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre otros países de la región, Colombia, por supuesto, Ecuador, Perú, incluso hasta Brasil. Todos estos países, la República Dominicana, cuadran caja gracias a las remesas que envían los inmigrantes. Y esta lista de países empieza precisamente con México. De manera que la otra cara de la moneda es que sí, efectivamente, al deportar inmigrantes en situación irregular, cosa que no le importa a Donald Trump, porque esa es su propuesta de gobierno, que la está cumpliendo y está demostrando que cuando habla Donald Trump, habla en serio. Que no es el caso de Colombia, que puede salir el gobierno a decir cualquier cosa, o cualquiera de los gobiernos de la región. No, en este caso, Estados Unidos habla y habla en serio. Dijo que iba a deportar y está deportando. Eso es lo primero que está haciendo tras tomar su segundo mandato Donald Trump. Y vamos a ver qué pasa en la economía, en las economías de estos países, porque seguramente también se van a ver afectadas. Lamentamos desde luego la situación que se está presentando con los inmigrantes. Por un lado, deportado en esas condiciones inhumanas, atados de pies y manos. Y por otra, pues que haya gobiernos en la región como el de Colombia que se nieguen a rechazarlos. Y que aún estando en pleno vuelo el avión, digan que no lo van a aceptar, incrementando de esta forma esa tortura. Nuestra solidaridad con cada una de las personas inmigrantes. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Estamos comenzando nuestro programa con una temperatura de 19 grados centígrados. Una especie de veranillo en la costa mediterránea. En el caso de Madrid, 11 grados. Se espera algo de lluvia. Y atención a una borrasca muy importante que tendremos, por cierto, y que va a afectar a gran parte del territorio español. Previsión meteorológica, la borrasca Herminia pone en alerta a casi toda España. Las zonas más afectadas por lluvia, viento y nieve. Se espera que continúe inestabilidad, los vientos fuertes y las precipitaciones. Todo ello asociado a los restos de la borrasca Herminia. Las temperaturas subirán de manera generalizada, excepto en Galicia. Pues bien, comenzando el Café Mañanero, también damos cuenta de otras noticias en materia de inmigración. La inmigración en el Café Mañanero. Recuerden que este es un programa especializado en inmigración. También damos cuenta de lo que pasa acá en España y precisamente vamos a dar cuenta de la agenda. Es inmigración. El Café Mañanero es inmigración. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se va a reunir este lunes con sus homólogos del sur de la Unión Europea y del norte de África en Lanzarote, esto en las Islas Canarias, para analizar los retos que implica la inmigración. Este encuentro, al que también tiene previsto asistir el vicepresidente del Senado, Javier Maroto, tendrá lugar con motivo de la presidencia española de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, conocida como APUM. Y su objetivo es que los representantes parlamentarios de los Estados miembros puedan debatir sobre la situación migratoria en el Mediterráneo desde el enfoque integral. Armengol y Maroto, acompañados del presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi, del vicepresidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Mohamed Abboud, el NI, y del vicepresidente del Parlamento Europeo, Younous Amouhé, serán los encargados de dar comienzo a dicha jornada. Es el Café Mañanero, repaso de la actualidad. Vamos también con otros temas de interés. Se suman nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo. Vamos ya precisamente a dar cuenta también entonces del entretenimiento. Escuchas el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces a esta hora el adelanto de Latino Deportes. Vaya goleada la que se ha llevado el Valencia. Increíble. Hombre, sabíamos que el equipo estaba mal, pero ha sido un baño el que le ha dado el Barça al equipo Che, que se mantiene en los puestos de descenso. Por arriba se mantiene en el primer lugar el Real Madrid, gracias a un Mbappé brillante. Parece que ha encontrado el camino el jugador francés al servicio del Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río. Comencemos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo se cerraba la jornada dominical de la fecha 21 con tremenda goleada por parte del Fútbol Club Barcelona sobre el Valencia Club de Fútbol 7-1. ¿Qué debe hacer el Valencia para salir de esa mala racha y salir de los puestos de descenso? Continuamos con la Premier League, porque en la Premier League también vimos tremendos partidazos y sorpresones. Uno de ellos, indudablemente, la recuperación del Manchester City, que vuelve a estar en puestos europeos, y la victoria contundente de Liverpool, que se mantiene como líder absoluto. Pero el Open de Australia fue el que tuvo pendiente a todo el mundo del deporte en el día de ayer, porque se cerraba el Grand Slam con tremendo partidazo entre el italiano número uno del mundo, Yannick Sinner, y el número dos del mundo, el alemán, Alexander Zverev. Un Yannick Sinner que demostró por qué es el número uno y favorito de seguir ganando grandes slam en esta temporada. Recordemos que Novak Djokovic tuvo que retirarse por una lesión, pero fue tremendamente chiflado por los aficionados de el Roland Arena en Australia, y esto ha significado para que se generen mucha controversia y polémica. Y en la Supercopa de España femenina, el Fútbol Club Barcelona volvió a demostrar por qué sigue siendo el más grande a este nivel y venció al Real Madrid en la gran final. Un Real Madrid que tiene que hacer muchos cambios si quiere pelear esta competición. Y en el fútbol suramericano, más exactamente en la sub-20, cayó Brasil goleado totalmente con hecho histórico por Argentina, 6-0, una Argentina que se enfrentó ayer también contra Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Es el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco, recuerde, para inmigrantes en Europa. Es sencillo hacerse con una cuenta bancaria. Solo necesita del pasaporte y estar empadronado en España o cualquier otro país de la Unión Europea. Íqualo, para enviar dinero. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo. Pasamos también al calendario. Atención, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A mí está listo Nicky Cuervo. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana, recordamos que hoy es el Día Internacional del Community Manager. De igual forma, en este lunes 27 de enero, conmemoramos el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. De igual forma, recordamos que hoy es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate y el 269 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, quien fuese conocido por ser uno de los principales intérpretes y compositores de la música clásica, nació un día como hoy, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario para empezar la semana. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae el adelanto de Latino Deportes. Perdón, el adelanto de las noticias del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Anora, la película indie inspirada en historias reales y con 6 nominaciones al Oscar. El eterno legado de Jeff Buckley, una vida breve inmortalizada en un documental. Mr. Beats, el nuevo youtuber que está en la carrera para convertirse en el nuevo dueño de TikTok. Timothée Chalamet presenta Saturday Night Live y sorprende con su interpretación de Bob Dylan como invitado musical. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados a Mejor Álbum de Música Latina Tropical. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Así es, tenemos mucho contenido para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Recuerden que el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Y les tenemos las conclusiones de la Feria Fitur, que concluyó este domingo con nuevo récord de visitantes. Más de 200.000. Impresionante la Feria Fitur. Y está también con nosotros Mireya Company. Vamos adelantando lo que tendremos. Hay un debate muy picante con todos los ingredientes en la actualidad de España que involucra la política, escuchen bien, la política, además el mundo de la actuación, movimientos en particular que se mezclan como el movimiento feminista y además la justicia. Definitivamente es una polémica que, insisto, tiene todos los ingredientes para que se siga comentando una semana más. Nos referimos concretamente al caso Íñigo Errejón, pero ¿qué pasa? Ya está por aquí con nosotros Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, bastante picante viene el tema de conversación en España. Íñigo Errejón, una actriz que le denunció por acoso sexual, ¿no? ¿Acoso o agresión? Agresión sexual. Agresión. Y luego nos vas a aclarar cuál es la diferencia entre acoso y agresión sexual. Pues sí, así es uno de los capítulos que vamos a tener a lo largo del año, porque obviamente aún hay que distinguir que aún estamos en fase de instrucción, aún estamos en esa investigación. Se están haciendo ahora, se acaban de realizar el jueves pasado las declaraciones que hizo el juez a los dos involucrados, sí, tanto al presunto agresor como a la presunta víctima, porque hay que recordar que aquí hablamos de presunciones. Aquí se está intentando ver